Gabriel Muñoz. Escucha. Tú podrás decirme que ya no me amas. Tú podrás gritarme vete aquí en mi cara, en mi cara. Mientes, insistes en que ya no sientes nada. Mientes, que fue el error más grande de tu vida, de tu vida. Porque mientes cuando dices que olvidaste mis te amo al despertar. De tu vida me borraste. Conozco, sé que mientes, aún soy parte de tu mente y corazón. Aún estoy en ti, no me puedes olvidar así de fácil. Nadie podrá reemplazarme, aunque quieras tú cambiarme, nunca podrás olvidarte de mí. Aunque quieras olvidarme, mujer, estoy seguro que no podrás hacerlo. ¿Te lo dice quién? ¡Con mi amor!